cose de rico. Junto a Dani Romero en la casa. You know. Yo quiero darte más, más, más. Dice lo que tú me das, das, das. Tu cuerpo pide más, más, mami. Más. Tú solo dime dónde y cuándo. Yo quiero darte más, más, más. De lo que tú me das, das, das. Tu cuerpo pide más, más, más. Okay. Tú solo dime dónde y cuándo. Me siento pesado con un flow de cara bien caliente. Con ganas de romperte el vientre. Pa' ponerte de lado. Sexual underground. Sexualmente te siento, me sientes, lo sientes, lo sientes. Y siento que me mire y me excito instantáneamente. Ella quiere comérselo, yo quiero comerte. Tengo lo que quiera, dos sabores diferentes. Vamos a hacer todo lo que se nos pase por la mente. Vamos a hacer todo lo que se nos pase por la mente. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, m